nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, espero que andes bien. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de La Retaguardia. Hoy pensaba en la cantidad de situaciones que se dan alrededor de lo que es la política de Estado más sostenida en la Argentina de los últimos tiempos, que tiene que ver con ser poco amigable con el medio ambiente y someterse al extractivismo a partir de las multinacionales. Y que, a lo sumo, apenas lo que estuvo en discusión, por ejemplo, en el caso de la soja, es si quienes hicieron fortunas en el campo iban a tener algún manguito más que aportar al Estado a modo de retención, o si después iba a venir un gobierno como este que les iba a quitar directamente las retenciones. Digo, la discusión siempre pasó por allí. Nunca se discutió el modelo sojero. Y así como nunca se discutió el modelo sojero, tampoco se discutió jamás el modelo extractivista que hace que las mineras estén en toda la cordillera, no solo en la cordillera, pero que hayan hecho epicentro de su tarea de robar riquezas subterráneas de la peor de las maneras. Son nuestras riquezas y además, para extraerlas, como ya no quedan en superficie, hacen lo que mil veces te contamos con la minería a cielo abierto. Kilómetros y kilómetros para abajo, donde antes había montañas, ahora hay enormes pozos, cráteres volados con dinamita, de donde extraen las rocas que contienen minerales y que son separadas por un proceso de lixiviación que se realiza con cianuro, digamos, con una composición de un líquido que contiene químicos, entre ellos cianuro, que lo que hace es separar los metales de la roca para que los metales se puedan ir después vía tren al puerto de San Lorenzo, en la ciudad de Rosario, en general, salir por allí sin pagar, porque tienen beneficios impositivos, además, por salir por el puerto de San Lorenzo, y llevarse nuestras riquezas a costo cero, casi. Eso nunca estuvo en discusión. Lo único que estaba en discusión era si se le sacaba un mango más, un mango menos. Pero después van por una escala mayor y ahora Ahora, hace unos años aparece la historia del fracking. Y ahora está toda Mendoza y alguna parte del país que todavía se interesa en estos asuntos. Bueno, y algunos que ahora pueden interesarse y que antes no podían interesarse porque les era inconveniente, convulsionados por el gobernador Cornejo de Mendoza admitiendo que le abre la puerta al uso del fracking en la provincia de Mendoza, que además tiene una ley conseguida por la Asamblea allí en la provincia, con mucha pelea y además con muchos intentos de que fuera derogada, una ley que protege justamente, que prohíbe el uso del agua para este tipo de procesos. No parece ser este el momento para discutir el modelo, ¿no? No parece ser un momento ideal para que se dé abiertamente la discusión sobre el modelo extractivista. Alguien podría decir, y bueno, pero tampoco lo era para el aborto, y sin embargo lo está haciendo. Creo que son cuestiones diferentes, ¿no? Que lo que está en juego de fondo es una cuestión cultural, por un lado. Sí, está bien, va a haber mucha gente que va a perder guita si se legaliza el aborto, pero lo cierto es que el negocio vendrá quizás por otro lado. Digo, por el lado de las farmacéuticas, ¿no? El caso de cómo se extraen los recursos naturales de la Argentina y cómo son saqueados los recursos naturales de la Argentina no parece ser este. Tampoco lo fue el anterior, pero no parece ser este claramente un gobierno con el que se pueda hablar del modelo. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué carajo hacemos? O sea, ¿seguimos hablando de esto para el pequeño sector de la población que ya sabe, porque ya se enteró, porque ya se lo contamos hasta el hartazgo en nuestros medios? Y sí, bueno, habrá que seguir haciendo eso. Y habrá que seguir propiciando que otros oídos desinformados se enteren también lo que está sucediendo en este país y en toda la región. Seguramente más tarde quizás nos demos tiempo para escuchar, aunque sea un segmentito, una nota que hicimos el jueves pasado en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, a propósito de lo que ha sido la prohibición para el uso de glifosato en la ciudad de Gualeguaychú. Hubo gente que inmediatamente salió a festejar a partir de esto. Yo soy de los que creen que hay que festejar la prohibición del uso de un veneno que antes estaba permitido, pero que hay que festejar poniendo las cosas en su contexto. Es tremendo que haya una estadística oficial que asegure que el 70% de los niños y las niñas que entran al Hospital Garrahan para ser atendidos aquí en la Ciudad de Buenos Aires son entrerrianos y entrerrianas. Es una locura. Eso es el glifosato. Eso sucedió ya. Y eso seguirá sucediendo, más allá de que hayan prohibido el uso del glifosato, porque hay personas que se siguen contaminando con el glifosato que llegó a los ríos, con el glifosato que llegó a las napas. Pero es tremendo que una estadística oficial nos diga esto. El 70% de los pibes y las pibas que entran al Hospital Garrahan son de la provincia de Entre Ríos y en general vienen con problemáticas de cáncer. ¿No se usó glifosato en otros lugares? Sí, se usó glifosato en otros lugares, por supuesto. Pero Entre Ríos fue, seguramente junto a Santa Fe, fueron las provincias que a las que más le costó llegar a estas instancias, bueno, que llega nada más que la ciudad de Gualeguaychú, de prohibición, y que seguramente llega a esta instancia porque hubo un proceso social como el que se vivió que se sigue viviendo con la Asamblea Ciudadana Ambiental, que no pudo evitar que las pasteras se instalaran en el Uruguay, allí enfrente, no lo pudo evitar, pero que generó una conciencia social en esa sociedad que antes no había. Y bueno, ahora terminaron de entenderlo, ¿no? El 70% de los pibes y las pibas de esa provincia, no de Gualeguaychú, de toda Entre Ríos, el 70% de los pibes y las pibas que ingresan al Hospital Garrahan para ser atendidos son de esa provincia que contiene a la ciudad de Gualeguaychú. Así que habrá que festejar, pero también tenemos que seguir pensando cómo hacemos para algún día, ojalá más cerca que lejos, poder instalar la verdadera discusión, que es cómo salimos de este modelo. ¿Cómo? Porque si nosotros tuviéramos hoy un gobierno amigable que decidiera salir de este modelo, también sería muy complicado. No es una decisión que se pueda tomar de un día para otro, porque la estructura financiera de la Argentina está basada ahora también en la deuda, en tomar deuda externa, pero está basada centralmente en la producción que se da en el campo con estos modos. Por suerte, las inundaciones hicieron, mirá lo que voy a decir, ¿no? Pero por suerte las inundaciones hicieron que este año bajara la producción de soja y se produjera más maíz. Mirá cómo estamos, ¿no? Tenemos que desear que haya inundaciones para que baje la producción de soja, pero a la vez las inundaciones son portadoras de los venenos, porque cuando se inundan los campos, que luego inundan las ciudades, ese agua corre con ese veneno. No es alentador el panorama con todo lo que estamos comentando, y que seguramente vos ya sabés, no hace falta que te lo estemos, no te lo estamos contando como una noticia nueva, salvo esta estadística tremenda del Garrahan. Pero sí, lo más que contártelo, nos animamos a reflexionarlo contigo, porque nos parece que hay que animarse a dejar de hablarnos entre nosotros y abrir un poco más, en la medida de nuestras posibilidades, la discusión del modelo. No es que no lo hayamos hecho, por supuesto, sí que lo hicimos siempre, pero lo hicimos siempre, igual que ahora, convencidos de que no iba a modificarse el modelo. Ahora que también tenemos la certeza de que por un tiempo, mientras esté este gobierno, no va a ser una discusión válida y abierta, nos tenemos que preparar para cuando sí lo sea. Seguramente va a ser tarde. Seguramente, para algunas cosas, para algunas vidas, va a ser tarde. Pero habrá que prepararse para lo que pueda venir después. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Y ahora que nos cuida. Soy quien soy.

que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermito? Te van a disfrazar de Curly. Y vas a estar toda la noche haciendo... Bueno, sáquenmela. A vos te pasó, seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida. Antes de escuchar a María Elena Marchioli sobre la prohibición del glifosato en la ciudad de Gualeguaychú, queríamos contarte que estamos, que ayer cerramos lo que va a ser el número 4 de la revista de La Retaguardia en papel. Solo voy a decir una cosa. Si la tapa de Nora haciendo el gesto de una vulva en las luchas... Como... Me hablo a mí mismo cuando estoy solo porque la tengo a Euge de viaje en La Rioja, entonces dialogo con mí mismo. No, te decía que si te pareció muy feminista la tapa de Nora haciendo el gesto de una vulva en el 8M, prepárate porque esta revista, no la tapa, la revista, viene cargada con... las luchas del movimiento feminista, no solo con eso, pero sí, ya te vas a dar cuenta, no me dejan decirte más, por una cuestión de contrato, no me dejan decirte más. Separamos un poquito de tanda y cuando regresamos directamente te vas a escuchar esta charla que hicimos la semana pasada con María Elena Marchioli. Años, masiva, digamos, de todo el pueblo de Gualeguaychú saliendo a las calles, no pudiendo evitar la instalación de las papeleras en Uruguay, pero dejando un precedente que muchas de las asambleas que están peleando contra la minería hoy te dicen que Gualeguaychú fue un faro, una manera de organizarse, y en muchos de esos otros casos sí han podido evitar la instalación de la minería. Y yo me acuerdo que en las notas que hicimos allá lejos y hace tiempo, 10 años más o menos, un poco menos también, sobre la movida de Gualeguaychú, decíamos que había una contradicción ahí, porque estaban los muchos eran gente de campo, que utilizaban el glifosato, habitualmente con naturalidad y que estaban peleando a favor del medio ambiente en contra de las minerías, y después iban y aplicaban el glifosato cuando ya muchos y muchas de nosotros sabíamos que el glifosato era un veneno. La cuestión es que ahora sí salió en Gualeguaychú una ordenanza que prohíbe el uso del glifosato. Y entonces vamos a volver a charlar, muchas veces lo hicimos con ella, con una de las integrantes de la asamblea, ciudadana ambiental de Gualeguaychú, que en aquel momento en el que hablábamos mucho sobre las papeleras, trabajaba en el puesto del puente fronterizo, así que tenía una vista privilegiada a lo que es la papelera. No sé si seguirá María Elena Marchioli trabajando allí. Bienvenida, aquí estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Fernando Tevele, estamos aquí con Julián y con Lorenzo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Nos escuchás, María Elena? Sí, se escucha muy entrecortado, te escuché muy poco. Bueno. No sé si vos me estás escuchando bien. Te escuchamos bien y no dije nada importante, no te preocupes, solo saludarte y consultarte por esta ordenanza que prohíbe el uso de glifosato allí en Gualeguaychú. Sí, mira, bienvenido sea todo lo que sea, digamos, un control de semejantes contaminaciones, ¿no? Eso tiene un radio también. Y el glifosato acá en la zona, se usa para las sojas sobre todo, como se sabe, pero se usa en toda la provincia y en todas las zonas donde se cultiva soja. Y el tema, el problema que es del glifosato es que cuando llueve, los campos desagotan en los arroyos al río, uh-huh. y nosotros entre el río estamos, justamente el nombre así lo dice, estamos rodeados de ríos, de arroyos, somos una provincia que alimentamos sobre todo nuestras poblaciones de las aguas justamente de los ríos. Claro. Por eso el cáncer que se está viendo en esta provincia es terrible. Y sobre todo niños muy pequeños, recién nacidos, etcétera. Y eso yo creo que debería hacer un toque de atención a quienes realmente quieren controlar el tema, porque todo si no es un maquillaje. Hacen una ordenanza, pero que tiene un límite de zona. No es que abarca. Y sobre todo después los controles. Si la sociedad no está atenta a que realmente se están violando esas zonas y esos controles, no hay quien controle nada. De hecho, así estamos en toda la Argentina porque realmente los controles han fallado en todos los aspectos. Claro. María Elena, contanos para quienes conocemos Gualeguaychú y también para quienes no lo conocen geográficamente, ¿por qué hablas de un alcance limitado? Porque nosotros no podemos abarcar las zonas rurales lejas, ¿no es cierto? Gualeguaychú, digamos, está sobre el río Gualeguaychú, que forma, digamos, como un límite en Palangana, digamos, así por formarlo, sobre el río Gualeguaychú y sobre la costa, digamos, del oeste, están todas las rutas, las zonas rurales, etcétera. Y sobre el norte, que está siendo para la zona del norte, y el sur, gracias a Buenos Aires, que todo lo conoce. Sí. El sur tiene un poquito menos de zonas más rurales, porque después ya llegamos a zona Ibicuí, esa zona. Pero en la zona nuestra es una zona agraria, y el límite de esto, siempre tiene un límite, el municipio no puede llegar más allá a su alcance, claro, tiene una zona de restricción. Después lo otro ya pasa a ser provincial, pasa a ser de otras jurisdicciones. Entonces, vos te vas 50 kilómetros más al norte o al oeste y te encontrás con plantaciones de soja donde hay arroyos de los cuales todo el agua de lluvia que lava todos estos campos desagotan sobre el río Gualeguaychú, el río Uruguay, etcétera. Así estamos. Y a todo eso agregale también las plantas, digamos, industriales que hay en la zona. Todo eso agrava nuestro problema. Aunque acá en Entre Ríos, en la zona de Basavilbaso, ya hubo ya sentó jurisprudencia, sí. un juicio sobre la contaminación que produjo a unas personas el glifosato, ¿no? A Fabián Tomasi. Exacto, exacto. Ellos trabajan mucho más sobre el tema del glifosato. Claro, ellos claro. Hace mucho tiempo, porque la están sufriendo, lo he visto y soy de esa zona, lo sufren muy, muy sobre carne propia, hablando así, ¿no? A lo criollo, porque ellos sufren en su cuerpo, hay escuelas que han sido fumigadas, personas que han ido en la ruta y esa también, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, acá con que prohíban también las fumigaciones en avión, no significa que la fumigación no se haga. La fumigación se hace terrestre y eso no quiere decir que no tenga un impacto ambiental también. Uh-huh. ¿Entendés? Pero bendito el yuyito que trae plata a la Argentina mientras estamos acá, digamos, recibiendo todos estos problemas donde producen cada vez más cáncer. Ahí me pasaron un informe que el Garrahan es alarmante, que dice que el 70% de los niños que entran con cáncer son de Entre Ríos. Uh-huh. ¿A qué se atribuye eso? Yo digo que nosotros, como te estaba diciendo, todas las ciudades, generalmente todas las que estamos, como nosotros, sobre los ríos, el agua se provee, digamos, de los ríos. Y eso no está bien, no está bien purificado, no tenemos elementos, son cosas obsoletas totalmente, no hay controles verdaderos. Entonces, una ordenanza no hace a la situación. Claro. Es un maquillaje que quieren poner solamente como para dejar conforme que hay algo. Uh-huh. Pero ¿quién controla? María Elena, estamos charlando con María Elena Marchioli, ella es integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Estamos hablando de la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en esa ciudad de entrerriana. Yo decía en la presentación que, por lo menos en las últimas veces que charlamos por el tema de las papeleras, vos trabajabas en el puesto fronterizo, es decir, arriba del puente que divide sobre el río Uruguay, la Argentina y el Uruguay. ¿Seguís trabajando allí en el puente? No, yo trabajaba en la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, y es la encargada también de controlar la contaminación en el río. Yo te digo la verdad, que hay una hipocresía tan grande dentro de la CARU, porque yo ya no estoy trabajando, pero así como lo he dicho en su momento cuando trabajaba, lo sigo diciendo. Fíjate vos que son los encargados de controlar la contaminación del río, pero le avisa a Bonia el día que van a ir. Ahora ENCE ya prácticamente está instalada. Aquí es, los movimientos de la asamblea nuestra comenzó cuando se hablaba de que se iba a instalar ENCE en Bopicuá, que estaba en marcha. Claro. Eso se paró, que era de una española. Bueno, ahora se asoció con los finlandeses, no sé de quién es, porque viste que estos capitales nunca se saben. Sí. Entonces ahora instalan ya la otra pastera, en aquel momento logramos pararla. Yo no creo en todos los análisis que se hacen en el agua ahí, porque no creo, sinceramente, porque yo tengo información terrible y tengo fotos, por ejemplo, que toda la borra, toda esa borra que sale, que es lo más contaminante, la están enterrando ahí sobre el terreno. No te das una idea la montaña que es, tienen todo muy bien programado, que la vegetación tapa, pero yo he sacado fotos, en fin, las piletas que se partieron en aquel momento siguen partidas, siguen contaminando, se van siempre al subsuelo, o sea, se va enterrando, lo que se entierra es como que no se ve, pero se va contaminando las napas, ¿no? Uh-huh. Bueno, María Elena, te agradecemos entonces contacto. Yo te digo, sí, sinceramente, a mí me extraña que hay políticos de aquí, de Gualeguaychú, que estuvieron en la lucha, que están, pero bueno, también a ellos les traen rédito. Ahora se callan con respecto a la contaminación, como ya tienen un cargo político y ganan bien. Ahora la contaminación es como hizo Bonia, calla con dinero, calla, le tapa la boca o miran para otro lado, ¿no? Es lamentable, pero lo que se está viviendo con respecto a la contaminación y lo que se está viviendo, que se habla del medio ambiente, cómo está cambiando. Por porque no le hacemos caso, todo un maquillaje sobre todo. Y los controles han fallado y van a seguir fallando porque poderoso caballero es el señor Dinero, ¿no? Claro. Te mandamos un abrazo, María Elena. Un cariño y muchas gracias por acordarse siempre de nosotros, ¿eh? Un cariño para todos los oyentes. Bueno, escuchábamos allí la charla con María Elena Marchioli. Esto fue el jueves pasado a la mañana en el Enredando las Mañanas, que volvió el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos de diferentes radios. Los jueves nos toca aquí a nosotros en el barrio de Mataderos, si nos están escuchando en vivo. Mañana por la mañana estaremos aquí con gran equipo de La Retaguardia para seguir haciendo el Enredando las Mañanas. Una cosa sobre el final, porque ya estamos en el cierre. La semana pasada aquí nos visitó Rosa Montenegro, que es la mamá de Marcelo Montenegro, un chico asesinado por la policía. Hay tres policías en el banquillo de los acusados, están siendo juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal número 30 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hoy fue un día muy especial, mañana seguramente te vamos a estar contando un poco más. Pero hoy fue un día muy especial porque dio su testimonio el pibe que venía con Marcelo en el auto, que terminó chocando, y después lo que no se sabe es qué pasó ahí, lo que todo el mundo presume, y por eso están los policías en el banquillo de los acusados, es que después de chocar, porque los pibes no se detuvieron a un control policial, cuando chocaron, los policías fueron hasta allí y alguno de ellos lo mató a Marcelo, y creyó muerto a este otro chico que declaró hoy, que estaba inconsciente por el golpe, pero que finalmente se salvó y está preso ahora, entre otras cosas porque lo acusan de haber portado armas en aquella jornada. Hay muchas pericias que están indicando en este juicio que ese arma, por ejemplo, que encontraron no estaba apta para gatillar, cosas que conducen a la teoría de el arma plantada y el asesinato, gatillo fácil, contra Marcelo Montenegro. El juicio sigue la próxima semana y, bueno, estamos allí haciendo una cobertura especial. Seguramente vas a ver las notas en estos días de parte del colectivo de comunicación, que comenzamos a juntarnos a partir de la causa de Nehuen, que ya terminó, y ahora estamos cubriendo este juicio por Marcelo Montenegro, entre los que estamos la agencia Pacurondo, FM La Caterva, Sur Capitalino, Radiográfica, FM Riachuelo, Colectivo Obrero de Fotografía y nosotros, La Retaguardia, siendo parte de esa cobertura conjunta. Bueno, te agradecemos, che, que hayas estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar. Chao.